trae hasta aquí. El dulce respiro de otro día junto a vos. Mamá, despiértame. Ilumina la mañana, el gusto a café, el canto al hablar. Es puro tu amor que siempre vence a cualquier preocupación. Mamá, todas las horas de este día son el tiempo de una canción. Quiero cantarla con vos. Cada minuto que pasa es el tiempo perfecto para caminar del brazo junto. ¡Feliz cumpleaños, mamá!